Hablar unos minutos con Javier Di Matteo, es doctor en Ciencias Humanas y Sociales, es vicedecano del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Está aquí en la ciudad de Santa Rosa porque hoy a la tarde va a haber una charla, va él a dar una charla. Javier, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Hola Pablo, buen día. Javier, hoy ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, pues bien llegado. Bien arribado a la ciudad. Hoy a las 19, ahí en la presala del Aula Magna, vas a ofrecer una charla que se denomina Sectores Populares en la Extensión Universitaria, Destinatarios o Protagonistas, como pregunta. Contanos, a ver, de qué se trata y qué van a escuchar. Un anticipo. Sí, anticipo un poco. Por ahí para contarle a todos, se llama Extensión Universitaria a las acciones que los universitarios, tanto docentes como estudiantes, hacemos con las comunidades, digamos, ¿no? Trabajos concretos alrededor de cosas que sabemos, pero también cosas que aprendemos haciendo junto a otros. Eso se lo denomina extensión, y por eso es una de las tareas menos conocidas de la universidad, a la que conocemos generalmente porque forma a los estudiantes, porque investiga, pero también hace esto que es meterse a trabajar en determinados problemas que son sensibles, que son importantes y contribuir con las personas que están haciendo cosas en esos campos, ¿no? Y en estos días, hoy y mañana, en la Universidad de La Pampa están evaluando proyectos y por eso vinimos algunos de afuera para participar de esa evaluación, y ahí en ese marco se da la charla. Y que tiene que ver con pensar con quién estamos trabajando y qué le podemos aportar, cómo podemos aportar, qué tipo de diálogo podemos tener. Por ahí anda la temática de hoy. Javier, ¿es obligatorio que docentes y estudiantes realicen así extensión? En realidad la extensión es una actividad bastante postergada. Viene siendo mucho más valorada la actividad de investigación, además de la docencia. Pero poco a poco ha ganado relevancia. Y en algunas universidades se exige que para que uno avance en su carrera docente tenga prácticas de extensión, lo que en realidad es muy deseable porque hace que las personas que están alejadas de la práctica cotidiana porque están mucho dentro del aula se vinculen con la realidad y puedan seguir en la práctica y además construyendo conocimientos nuevos en esa práctica. Porque también es una forma de conocer el hecho de poder insertarse en determinados problemas y poder entenderlos desde la acción, desde la práctica misma, ¿no? Si, no necesariamente desde la investigación de laboratorio, desde los libros, sino desde la interacción con otros sujetos, que además aportan formas de conocer diferentes. Entonces también es muy sano para la universidad que esas prácticas se estimulen, y de hecho se están estimulando bastante. No todo lo que deseáramos, ¿no? Debería haber más de eso, pero estamos avanzando en algún sentido. Sí, pensando en la universidad pública, gratuita, y es un poco también devolverle a la sociedad todo eso que recibe de la universidad. Claro, la universidad está sostenida por todo lo que pagamos impuestos cotidianamente, y lo que se trata sobre todo es cómo podemos como universidad contribuir a problemas vinculados a la desigualdad social, a todas las asimetrías sociales que hay. Entonces en la extensión te vas a encontrar prioritariamente proyectos de trabajo en los barrios populares, con pequeños productores, con ferias de productores artesanales, o sea, con los sectores que están con mayores dificultades a nivel social y que requieren mayor acompañamiento. Y además, esos sectores generalmente son los que están construyendo también caminos alternativos para salir de situaciones de crisis, para construir sociedades distintas a las que tenemos, ¿no? Para pensar futuros distintos. Entonces, no solo es ir a colaborar con esos procesos, sino también es ir a aprender de esos procesos y poder poner sobre la mesa qué tipo de sociedad queremos. Ser parte de esa discusión sobre qué queremos como sociedad, qué puede decir la universidad como institución acerca de la sociedad que queremos, ¿no? Claro. ¿Y estos proyectos quedan en un diagnóstico o también intervienen en estos procesos? No, la idea es intervenir. O sea, algún nivel de diagnóstico hay cuando lo presentás al proyecto. Es un diagnóstico que debiera ser compartido con gente de afuera, es decir, te reunís con gente de un merendero, de un comedor popular para hacer el diagnóstico de la situación, y como docente o como estudiante universitario, y construís una línea de trabajo y la haces, efectivamente actuás en ese sentido. No es de diagnóstico, sino de intervención sobre la realidad. ¿Y la pregunta destinatarios o protagonistas? La respondés, me imagino, en la charla. Claro, sí, por eso sí. Puede ser una buena invitación, pero básicamente sí. Tiene que ver, poniéndolo así en términos muy generales, sí. Con que a veces se pensaba ese que está afuera como un receptor, ese o esa, ¿no? Como un receptor, como alguien que tiene que escucharnos, porque nosotros sabemos qué problemas tiene y cómo se solucionan esos problemas. Y eso ya está muy pasado, digamos, ya está muy discutido, muy debatido en la universidad, porque en realidad nosotros tenemos respuestas muy limitadas a los problemas. Y en realidad los sujetos que están actuando en el marco de sus problemas, en el marco de esas luchas sociales, construyendo esas realidades, saben mucho. Entonces lo importante es contribuir a esos saberes, ¿no? Dialogar con esos saberes para sacar propuestas mejores, digamos, ¿no? No pensarlos como esos que reciben cosas de nosotros, sino esos y esas con los que tenemos que ir a construir y a pensar juntos. Javier, y a veces claro. Sí, perdón. No, continúa. Sí. No, digo que a veces sorprende porque uno está acostumbrado a pensar de manera elitista, de decir, bueno, en la universidad se supone que están los que investigan, los que leen mucho, pero en realidad toda la sociedad está llena de gente que hace esfuerzos intelectuales por entender lo que le pasa y por hacer. Entonces ahí hay conocimiento y como universidad estamos acostumbrados a prestarle poca atención. Javier, el tema presupuestario para los proyectos de extensión, ¿cómo estamos? Estamos flojos en general en todo el sistema universitario. Además, si no te va bien con la presentación del proyecto, por ahí no aplicás, no tenés recursos. Pero las universidades empezaron a hacer esfuerzos para poder solventar gastos mínimos, que los docentes se puedan desplazar o que la gente de las organizaciones pueda venir hasta la universidad. Algunos recursos materiales se van poniendo como esfuerzo en el marco de presupuestos muy ajustados. Claro. Eso hay que decirlo, digamos, hacen un esfuerzo las universidades. Después hay otros recursos que generalmente se proponen desde del Ministerio Nacional, uh-huh. Y los docentes competimos por esos recursos, y también muchas veces no entramos, no ganamos esos recursos que nos permitirían hacer más cosas, porque también son limitados. Por otro lado, sí, lo que hemos ido ganando es el derecho a poder hacer esa tarea, digamos, el derecho como trabajadores a poder dedicar parte de nuestro tiempo rentado laboral a hacer esa tarea. Claro. No estamos en un paraíso, pero estamos en un camino de poder dedicarnos también a eso, que es muy muy formativo para nosotros. Claro. Y más si en alguna universidad es obligatorio, o alguna carrera que sea obligatorio, también esto repercute en el presupuesto. Sí. Javier, no sé si querés completar con algo, sé que estás laburando ahí en el análisis de los proyectos, si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, quiero agradecerles a ustedes porque está muy bueno para nosotros que se interesen por estos temas, son los temas que más tienen que ver con el afuera, si se quiere, o tienen mucho que ver con ese afuera, y bueno, el agradecimiento para ustedes por la preocupación y por hacer eco de la actividad. Y bueno, el que se pueda arrimar a la tarde a la charla, seguiremos profundizando en el tema. Bueno, muchas gracias, Javier. No, al contrario. Hasta luego. Bien, la palabra de Javier Di Matteo, doctor en Ciencias Humanas y Sociales, es vicedecano del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Hoy, a las 19 horas, en la presala del Aula Magna, brindará una charla Sectores Populares en la Extensión Universitaria y la pregunta, ¿destinatarios o protagonistas?